que agradecer también a nuestro hermano presidente por tomar la decisión inteligentemente de poner a nuestra compañera Daisy Choque como candidata por la C-52, razón por la cual hoy día queremos presentar ante la opinión pública de que ya oficialmente es candidata. ¡Bravo! Nuestra compañera Daisy por la C-52. Queremos llamar a la unidad de algunas organizaciones o algunos compañeros o algunos candidatos que de repente están quedando resentidos. No tenemos por qué resentirnos, somos compañeros del proceso de cambio y creemos como compañeros tenemos que poner el hombro a este proceso de cambio. No tenemos por qué quedarnos resentidos, porque entendemos que nuestro presidente inteligentemente ha puesto a nuestra compañera sabiendo de que nuestra compañera Daisy Choque tiene el apoyo en todos los 5 o 6 municipios, tanto en Obispo Santo Esteban como en el municipio de Santa Rosa del Sara. Por lo tanto, nos sentimos contentos nosotros y ya listos para poder trabajar en toda esta campaña que vamos a tener y salir en triunfo en octubre en las elecciones. Evidentemente no está todavía en la corte, pero orgánicamente ya es garantizado, es la única ella, con la última palabra de nuestro hermano presidente como presidente del Estado Plurinacional y como presidente de la Dirección Nacional, ha dicho que Daisy Choque es la candidata oficial. Por lo tanto, creemos que ya no hay más candidatos. Evidentemente, mañana recién se está poniendo al registro del Tribunal Electoral. A partir de ahí sería oficial y formalmente candidata. Pero ahorita lo es, orgánicamente lo es.